El 23 de agosto de 1942 se produce un bombardeo masivo sobre la ciudad de Stalingrado, que tuvo como consecuencia la muerte de 200.000 ciudadanos y ciudadanas de aquella ciudad, parte de la Unión Soviética, en el marco de la guerra que el ejército nazi y el Eje sostenía con la Unión Soviética y los llamados aliados. ¿Por qué nos parece tan importante recuperar la memoria histórica de un acontecimiento tan distante en el tiempo y en la geografía a nosotras y nosotros como hombres y mujeres de nuestra América? En primer lugar, señalamos que la disputa por la interpretación del pasado es una disputa cultural de primer orden, ya que nos permite contestar a la pregunta de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro proyecto, a dónde queremos ir. Por eso nos parece que la mirada sobre aquellos tiempos tan arremolinados, tan violentos, que han dejado unas enormes huellas en la humanidad y que han dejado también herencias culturales que están mucho más vivas de lo que pensamos, requieren una visibilización, requieren un análisis. Y en ese sentido nos parece que esta interpretación que proponemos de Stalingrado, la batalla que cambió el curso de la historia y que marcó un punto de inflexión en la guerra entre el Tercer Reich y el Ejército Rojo, tiene una enorme actualidad y una imperiosa perspectiva de recuperar aquel legado. Empecemos por los hechos. El 1 de septiembre del 39, Hitler invade Polonia y el ejército nazi, en el curso de un año y medio, prácticamente toma a todos los países de Europa, con excepción de Italia y España, donde gobernaban aliados del régimen nazi, y a Inglaterra, que quedó prácticamente aislada y protegida, se puede decir, por el mar. En ese marco, el 22 de junio de 1941, más de 4 millones de soldados del Eje, integrados centralmente por el ejército nazi, pero también soldados de otros países, invade a la Unión Soviética rompiendo el pacto de no agresión firmado tiempo antes por Adolfo Hitler y José Stalin. En aquel momento empieza la llamada Operación Barbarroja, que tenía como objetivo conquistar Moscú en 2 meses, derribar al gobierno y terminar con esa experiencia revolucionaria de la Unión Soviética. Y el curso de los acontecimientos impide este objetivo, habilitándose una segunda estrategia llamada Operación Azul, dentro de la que se enmarca esta batalla de Stalingrado, iniciada con aquel bombardeo del que hablábamos un ratito antes. Esa batalla de Stalingrado se extendió entre el 23 de agosto de 1942 y el 2 de febrero de 1943. Más de 6 meses de cruentos combates, casa a casa, calle a calle, terminaron en una victoria durísima para el Ejército Rojo, que inició una contraofensiva y que terminó en Berlín, un par de años más tarde. Hasta aquí los hechos estrictamente militares, pero cabe la pena hacerse la pregunta acerca de, bueno, ¿qué representó o qué conflicto civilizatorio expresó en la guerra entre la Alemania nazi y la Unión Soviética? La Alemania nazi era la expresión del proyecto más radical, más violento de expansionismo imperial militarista, que además de, por supuesto, ocupar territorios, puso en marcha una gigantesca maquinaria económica de latrocinio de los recursos de los países conquistados y que además intentó legitimarse a través de una concepción cultural absolutamente racista que proclamaba la superioridad de la raza aria, que proclamaba la inferioridad e incluso cuestionaba el carácter humano de otras poblaciones como los gitanos, los judíos, los eslavos, los africanos o los latinoamericanos, y que entonces proclamaba la necesidad de expansionismo y la necesidad y la decisión de exterminar aquellas poblaciones que ni siquiera eran concebidas como seres humanos. Por el contrario, la experiencia de la revolución bolchevique intentó constituir el primer estado de trabajadores, construir el socialismo como punto de partida en un país para luego abarcar el conjunto del planeta y configurar unas relaciones sociales igualitarias, diversas, radicalmente democráticas, capaces de fundar un nuevo orden mucho más humano. Desde luego que esa apuesta liderada por Lenin en 1917 estuvo plagada de tensiones y contradicciones, pero también de grandes conquistas, como en este caso el triunfo del Ejército Rojo sobre el nazismo el 9 de mayo de 1945. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el sentido de recordar la batalla de Stalingrado en el marco de esa disputa de dos proyectos civilizatorios incompatibles a estas alturas del siglo XXI? Y es que hay que decir que los legados tanto nazis como de revolucionarios persisten en nuestros días y se expresan de modo violento en un mundo que está reconfigurándose y cuyo final no está escrito de antemano, será producto de la lucha de los pueblos contra los intereses minoritarios de las clases dominantes que pugnan por perpetuar el neoliberalismo en estas nuevas condiciones históricas. Muchas de las situaciones generadas en aquella coyuntura, y por eso hablaba antes de nuestra reflexión como latinoamericanos y latinoamericanas, es decir, el carácter genocida del latrocinio y colonialista que expresó y racista que expresó el nazismo, cabe preguntarse entonces si tal fenómeno hubiese sido posible sin la conquista de nuestra América, caracterizada por notas muy similares. El mismo genocidio, el mismo latrocinio y un colonialismo racista que intentaba quitar el carácter de humanidad a quienes habitaban estas tierras. Y entonces, a la hora de pensar este hilo entre pasado y presente, volviendo a la interpretación de aquella experiencia de la guerra entre 1939 y 1945, es importante señalar algunos datos y algunas percepciones a propósito de esta lectura de la historia y que también tienen que ver con la realización de este video. Un recuento de los muertos y las muertas de la guerra siempre es un tema controvertido, sujeto a diferentes fuentes y perspectivas. En general hay acuerdos en que hubo entre 60 y 70 millones de víctimas de la guerra que se dio en el centro de Europa, pero también en Asia. Es importante señalar que, según los datos disponibles o algunas fuentes, puede haber variaciones. La Unión Soviética tuvo 9 millones de soldados, combatientes, hombres y mujeres, muertos en la guerra, pero 24 o 23 millones de muertos civiles, ascendiendo a 30 millones la cantidad de muertos, casi la mitad de todos los muertos de aquella trágica guerra, en la primera mitad del siglo XX. Es poco, es menos conocido que en China hubo 19 millones de muertos, 4 millones de soldados y más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas civiles, que en Alemania hubo 5 millones y medio de soldados muertos en los combates y 2 millones de civiles, y casi podríamos decir que estos tres países se llevaron el grueso de las víctimas de esa guerra. Por eso es particularmente interesante ver cómo hubo una acción cultural a lo largo de todo el siglo XX destinada a revisar las lecturas acerca de el esfuerzo de esa victoria construida básicamente sobre la sangre del pueblo soviético. Y hay una encuesta, un sondeo realizado por IFOP en tres fechas, pero miren qué interesante, en mayo de 1945, realizada en Francia, el 57% de los ciudadanos franceses decía que la Unión Soviética había sido la principal responsable de la derrota del ejército nazi. El 20% decía que las palmas de la victoria se las debía llevar Estados Unidos y el 12% Inglaterra. Casi 40 años más tarde, en 1994, solo el 25% de las personas consultadas señalaba que la Unión Soviética había sido la responsable de la victoria y ese número se redujo al 20% en junio del 2004. Entre tanto, para los franceses en el 94, el 49% decía que el triunfo había sido de Estados Unidos y el 58% en el 2004. Prácticamente se revirtieron los porcentajes de las responsabilidades de Estados Unidos y de la Unión Soviética en la derrota del nazismo, lo cual da cuenta de la intensa batalla cultural para cambiar una visión de la historia y una visión del mundo. En el marco de la actual disputa civilizatoria y el papel que se autoerige Estados Unidos como la expresión más acabada de las libertades y la democracia, recuperar esta memoria histórica y recuperar la verdad acerca de las víctimas y las responsabilidades en la derrota del ejército nazi que no del nazismo, constituye una tarea de primer orden no para historiadores, sino para un sentido común que recupere justamente esta memoria de las luchas y los proyectos en disputa. Estamos en este tiempo en el que la hegemonía de Estados Unidos está en cuestión y que emerge un nuevo bloque alternativo civilizatorio bajo la hegemonía de la República Popular China y el Partido Comunista en alianza con Rusia y con una multitud de países que ya se niegan a seguir obedeciendo ciegamente los dictados de Estados Unidos, la necesidad de estudiar la historia. Mucho más cuando en Ucrania, punto de conflicto y parte de este proceso histórico de transición epocal, expresa un gobierno, el ucraniano, integrado por fuerzas nazis que reivindican a Stepan Bandera, cómplice del nazismo en esta misma Segunda Guerra Mundial y responsable del asesinato de más de 1.600.000 ucranianos y ucranianas de origen judío, en aquellos años de la guerra. Por todos estos motivos, entonces, recuperamos la memoria de la batalla de Stalingrado como un punto de inflexión, como un esfuerzo hacia la victoria contra el nazismo, como una voluntad colectiva de construir una sociedad de paz, de justicia, de igualdad. Y en un tiempo histórico en el que, como decía Antonio Gramsci, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pero está naciendo. Gloria y honor al Ejército Rojo y a ese pueblo soviético que logró derrotar a las fuerzas de la barbarie y que nos convoca al conjunto de la humanidad a luchar sin descanso para terminar con las expresiones criminales del colonialismo, del racismo, del patriarcado, del clasismo que han vuelto a nuestro planeta y a nuestra sociedad en un proyecto intolerable, en un proyecto inaceptable, en un proyecto inviable. Por otro mundo, gloria a los héroes de Stalingrado.